como lo hacíamos el año pasado en la trastienda, así que lo voy a saludar. Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo va vos? Esperando los ñoquis, porque estreno los 29, pero nunca hago ñoquis. Bueno, yo le pregunté a Claudio si había algún tema llamado ñoquis. Claro. Producto de los 29. ¿Por qué los 29, Cris? ¿Qué sé yo? ¿Viste esas cábalas? Yo creo que es una cábala muy boluda de teatrero, ¿viste? Que decís, sí, bueno, caigo con tal campera, voy con tal cosa, sí. Hoy hago tal cosa. Bueno, estrené un 29, baila conmigo, y dije, bueno, voy a estrenar los 29. También tiene que ver con una cuestión organizativa. Siento que al hacerlo así, cada 3 meses, exacto, saqué cada uno de los temas el primer año. Ahora, este año, lo quería sacar el tema en enero, febrero, y bueno, se complicó todo un poquito y ahora arranco de nuevo como la rueda, y me parece que está bueno como proyecto, decir los 29 cada 3 meses saco un tema. Está bueno como organización personal también, ¿no? Como meta y objetivo por esto del disco completo que estoy grabando y que lleva su tiempo, me lleva un año de laburo, ya que la estoy haciendo de manera independiente, solo con el productor, laburando los dos, y estamos en pandemia, todavía seguimos. Entonces digo, estamos viviendo una etapa muy singular donde los tiempos de todos se retrasan. Sí, y digamos que el primer tema Baila Conmigo lo estrenaste en el medio de la pandemia, habías grabado las voces y los instrumentos con anterioridad, pero digo, se fue editando en el medio de la pandemia, un video hecho en casa con producción bien familiar, y el tema explotó. Sí, qué sé yo, gustó mucho, y así como hicimos Baila Conmigo, después Eterno Romeo, fue la misma dinámica, fui escondido, me acerqué al estudio un día a grabar la voz, y después laburamos todo online a la distancia, fuimos grabando las cosas, y me acerqué, grabé la voz, 2 horas, y me fui, de raje, y hicimos Eterno Romeo, y grabamos el video a 2 horas también escondido en Parque Avellaneda, un día que dijimos, hoy no sale nadie, ni los que nos pueden meter en cana, o sea, pues era pleno julio, había llovido, y salimos, y ya teníamos pensado el plan de rodaje, entonces fue, hay que meterlo en 2 horas sí o sí, y grabamos en Parque Avellaneda, ahí, de manera familiar también, y chao mi amor, ya... con los protocolos donde se podía volver un poquito, las restricciones y demás, nada, fue un laburo. El videoclip de Chao Mi Amor, estuve laburando la producción de ese video un mes, y fueron 4 días de rodaje, bailarines, actores, gente que vino a laburar también en la técnica. Bueno, se nota el laburo que tiene la producción de Chao Mi Amor, locaciones, 5 locaciones, auto. Y ahora el video de copiloto lo grabamos en Barú, aprovechamos que estuve en Colombia visitando familia allá, y grabamos en Barú y en Cartagena, también de manera familiar, pero va a quedar muy lindo, como quedó Baila Conmigo Eterno Romeo, pero con las playas de Barú y el paisaje de Cartagena que hacen toda la escenografía, ¿viste? Sacar una foto con un celular y sale bien. Es la ventaja de viajar en familia y llevar directora del video, cámara, todo en el mismo paquete, digamos. Sí, viene y la copilota de mi mano es directora de cine y tiene su camarita, que la que tiene ella personal es una cámara común y corriente que puede tener cualquiera en la casa, ¿eh? No tiene ninguna cámara extraordinaria cinematográfica, una cámara Nikon de foto viejita, y que con esa hace magia, y que cuando tiene la posibilidad de hacer laburo con cámaras profesionales, hace otro tipo de laburo donde se nota la calidad de imagen. Pero nosotros nos acostumbramos a que si el material está bueno y se transmite lo que quiere transmitir, no necesitas la producción de millones de dólares, porque si a la gente no le llega, no le va a llegar de ninguna manera. Está clarísimo. Digo, sos un tipo que tiene mucho contacto en toda Latinoamérica. El año pasado, a partir de los vivos que hacías y que seguía habitualmente, y de los cuales también fui parte en algún momento, digo, mucha gente del mundo del espectáculo de toda Latinoamérica con la que tenés muchísima relación y muy buena onda, y muchos artistas obviamente argentinos también pasaron por esos vivos, y la repercusión de las canciones, ¿crees que tiene que ver con eso, con la cantidad de gente que está distribuyendo tus canciones por todos lados? Y capaz que sí, claro, tiene que ver, o qué sé yo, el año pasado fue, siempre conocí gente de otros lados, porque he tenido colegas y compañeros que hoy viven en España, en México, en Uruguay, siempre alguna que otra entrevista me han hecho afuera, y el año pasado fue muy, muy loco con la música, y me abrió puertas que yo ni pensaba, ni imaginaba, ¿viste? Bueno, así, nada, vengo de la era, claro, de ir con el CD, putear en Radio Mar, Radio Tandil, Radio Calamuchita, todas las radios que había en Tandil, ir a golpear la puerta, FM, AM, y llevar el CD, el demo de la banda, y esperar que en algún momento a las 4 de la mañana pasen una canción. Entonces vengo de esa época, y estamos, y hablando, del, estamos hablando de Blues Lee. De Blue Lee, de Barrio Rock and Roll, o sea, a los 17, cuando arranqué, de Radar, a los 15, cuando arranqué a tocar. Entonces digo, vengo de una era donde, y que hacíamos el CD también, en casa, a mano, ¿no? Lo grabábamos en la cueva, o en Grillo, y después en casa lo reimprimíamos, y con una impresora Canon que tenía, que no existe más, y que fue para mí de las mejores impresoras que deben haber salido, una Canon IP1000, una cosa así. Me acuerdo que imprimía que lo había comprado en Tecno, no sé si existe Tecno todavía. Sí, existe. Y bueno, tiré 18 chivos, me van a matar todos. No, todo importa, bien. Me van a acordar todos. Imprimía los CD, la tapa, Clau, compraba el CD blanco, imprimía como la tapa, sí, y pegábamos arriba, y era una locura, y nosotros chocho con todos los CD que habíamos armado casero, pues no se podía pagar una producción. Claro, en ese momento comprabas las planchas de sticker para CD. Que diseñar para que te coincidiera y no te quedaran pedazos blancos en la impresión. Torcido. Y después venían. Te quedaban mal y cagabas un CD, ¿no? Era, claro. Te quería matar. Y después venían como la base de la caja del CD, que vos ponías el CD, le ponías una tapa que era el tamaño del círculo central, y a partir de ahí tratabas de pegar derecha la etiqueta. Sí, muchos años de eso. Muchos años de eso, que estoy seguro que cualquier otro músico también que me esté escuchando se esté identificando con esto, y que donde hacer la impresión en una, y mandar una imprenta, hacerlo, era un dinero muy importante. Entonces uno lo tiene de manera casera, hoy también sigue siéndolo, pero hoy te permite no tener que hacer todo ese laburo, sino que, y antes que un tema tuyo se escuche fuera de tu ciudad, tuvo que había sonado en una radio y eso había generado repercusión. Sí. No existía, te mandaba el tema por email, ¿viste? Y ahora, hoy en día, el hecho de las plataformas digitales y las redes y todo hace que tu música, yo estrené la canción ayer, no la había llegado a estrenar, el lunes, y estamos a miércoles hoy, el lunes estrené la canción y yo no había alcanzado a estrenar, y ya me habían llamado de España, hice una nota con una radio re famosa de España, reconocida allá de muchos años, y la música sonó allá, se estrenó allá antes que en la plataforma, y te voy a decir, esas cosas que ni pensás, y ya está en Estados Unidos sonando también, y está sonando en Chile y en Colombia y en Finlandia, y voy a decir, ¿quién carajo me escucha en Finlandia? Claro, bueno, y hace, esas cosas que hace 20 años ibas a hacer un show a Juárez y ya el hecho de salir de Tandil era una locura, y hoy me estás hablando de la otra punta del mundo. Con tu tema sonando, digo, sos, a ver, y lo digo de buena onda, esto muy loco, sos un hinchapelotas del laburo, sos un hinchapelotas del laburo, sos de esos tipos que está todo el tiempo, a ver, y para los que no conocen tu manera de laburar, digo, vos vas a hacer una función a un pueblito en el medio de la Quiaca, y antes de ir ya tenés programada entrevistas con las radios, con toda una gira de prensa en cada lugar donde vas. Digo, sos de los que se conectan con todo el mundo, los que generan esos espacios que cada vez que volvés, lo has hecho con Antología de un Pelotudo Importante, digo, las giras que has hecho por el país, nunca hay menos de dos o tres notas en cada una de las ciudades donde vas, en el diario, en la radio, digo, y eso es un laburo de preproducción que haces que es tremendo. ¿Cuánto te sirvió ese ejercicio que te dio el teatro para poder laburar la parte de producción musical? el 100% automáticamente. O sea, si yo no hubiese tenido ese laburo, no hubiese podido estrenar ni siquiera una canción. O sea, nadie se hubiese enterado de que estrené una canción. Porque hoy en día, Carlos, bien lo dijiste vos, sos el único que se ha dado cuenta de eso. Que me lo ha planteado, que me lo ha comentado, por lo menos en vivo, de que yo hoy en día estoy pudiendo estrenar mi música y expandir mis canciones muy humildemente, pero gracias a la autogestión y el laburo que he hecho autogestivo en los últimos, que yo empecé a girar solo, que dije, me voy a recorrer el país a los 21. Entonces estos 10 años rompiéndome el traste, autogestionando, produciendo mi propio espectáculo, no solo con el unipersonal, porque lo he hecho con todas las obras mías acá en Buenos Aires, en las que yo soy el director o director y productor, menos en las otras, pero en las otras también he laburado y ayudado. Entonces digo, hace 10 años que hago redes y lo volqué a los 12, tengo 32, y lo volqué a lo musical automáticamente, y eso me ayudó a que todo este proceso sea metido en una pileta nueva, que para mí fue empezar de cero, porque perdí muchísimas cosas del músico, tanto académicas, de capacidades y demás. Perdí un montón de cosas que no las tengo ahora, gané otras, pero me ayudó a decir, me tiro en una pileta que siento que es nueva, pero no sentirme que soy un pescadito, ¿viste? Un pez que recién nace, sino que un pez viejo que se tiró a la pileta de nuevo, ¿me entendés? Sí. Como decir, me meto a nadar en un lugar que es nuevo, la industria musical es nuevo, todo lo que pasa. Sí, pero sé nadar. Pero que no soy un moco de pavo, claro. Che, te saco un poquito de la música. El tema teatro en Capital, ¿cómo está? Y mira, ahora estamos preparando, nosotros por lo menos estamos preparando ahora un streaming de una obra, del Método, obra que estaba acá, sí, que la hicimos en sala comercial acá, vos sabías, la que estábamos con sí. Julita Fastar y todo la movida de prensa y grande que se hizo el espectáculo. De Corrientes nos fuimos al Método, Airosa, a hacer una temporada independiente, y pandemia nos clavó eso. Entonces nada, nos quedó un streaming para hacer. Después el tema de J. Timerman, estuvimos haciendo funciones de streaming. Ahora vamos a hacer una función para el INT en el Conti, ahora en el mes próximo. Y después todo lo demás sigue streaming. Estuvimos con Dormir en el Agua streaming, con Jamás Me Lanzó la Mano streaming. Y la verdad es que la movida teatral se está volviendo. Hay muy pocos espectáculos. Con todo lo que hablo, los números no van de ningún lado, ni de lejos, ni fabricándolo, ni agregándole ceros. Y hay mucho miedo, cuesta mucho que la gente vaya al teatro, hasta que no se vacunen. Tenemos que ser conscientes que hay una norma, que hay una franja etaria, que la gente que va al teatro, el 80% es mayor de 40, 50 años. Entonces, partiendo de esa base, hay un montón de gente que se cuida y que está bien y que tiene miedo, y donde exigen tantas y tantas cosas de los protocolos en distintos teatros, donde dicen que no lo pueden cumplir y donde no le es redituable. Y hoy en día una sala independiente ni llena es redituable a veces, imagínate, entonces, con protocolos. Entonces necesita la actividad teatral para que funcione bien, necesita poder volver al 100% como si nada de esto hubiese pasado, y es muy difícil porque las cosas pasan y están pasando. Entonces sí, está complicado. Es complejo. Yo por eso no giro. A mí me dicen, Cris, ¿por qué no venís con los espectáculos? Digo, ni siendo solo con el unipersonal me rinde. O sea, y yo te digo que no me rinde, y siendo que giraba jueves, viernes, sábado, domingo, y yo me iba a una sala independiente, a una sala municipal y a una sala comercial. Entonces hacía una de 50, una de 150 y una de 400. Y yo hacía 2.000 kilómetros y me rendía. Sí, cubría los gastos. Si me iba bien, me traía un mango. Si me iba mal, me venía con lo justo, y hice 2.000 kilómetros y 3 o 4 funciones. Entonces, hoy en día, el riesgo es 3 veces más. Sí, sobre todo porque hay un 30% de capacidad de sala, porque hay lugares... Yo he tenido la posibilidad de charlar con varios comediantes de Capital que ven las publicaciones que hacemos nosotros acá con teatros de 100 personas y que te dicen, acá es impensado, amigos que laburan en Paseo La Plaza, que dice, nada, no se puede creer que metan 100 personas en un teatro. La otra vez, Clavo, te lo dije la otra vez, te dije en Tandil, no se puede creer. Te lo dije, ¿te acordás? Sí. No pasa acá. Bueno, en Carlos Paz, yo tengo gente íntima, actores profesionales de renombre, que si digo un nombre lo conoce todo el mundo, saben de quién estoy hablando. Y como la temporada en Carlos Paz, ganaron los premios Carlos, todo, y celebraban como éxito rotundo sala llena cuando había 40 personas, o 50, o sea, de promedio, como decir, fue una locura la cantidad de gente que vino hoy. Y los números no dieron de ningún lado, o sea, pero se sostuvo la actividad. Entonces, es muy complejo lo que están dando, lo que funciona, que la gente va, hay muchas cosas que no te dicen. Pero bueno, es así, ¿viste? Sí, hay cosas que no se pueden creer. Bueno, volvemos a la música. Digo, la idea de todos estos lanzamientos es que terminen siendo un disco. Sí. De hecho, bueno, con estos cuatro lanzamientos, ahora... Estoy editando un EP, que como todos los EP, que son 3-4 temas siempre, los EP discográficos, y la idea es a fin de año poder tener el disco físico total con todas las canciones. Después de esta viene otra canción que ya está editándose, dentro de 2 meses saldrá primero el videoclip de Copiloto y después saldrá la otra canción, viene un remix de Baila Conmigo y vienen 3 canciones más, o sea, está... El proyecto está armado y como bien te dije, es una gran novela sobre el amor, donde le canto al amor de distintas situaciones y personajes. Y en Baila Conmigo le hice al amor a primera vista, en Eterno Romeo la etapa de enamoramiento, en Chao Mi Amor a la ruptura de pareja por un engaño, una infidelidad. Y en Copiloto es un deseo, es un pedido de perdón y un intento de recomponer la situación y de pedir otra oportunidad. Seguramente este video va a explotar igual que los anteriores. Digo, el tema lo estuve escuchando, está muy bueno, ahora lo vamos a poner para que lo escuche toda la audiencia. Chris, felicitarte por el laburo que haces, desearte lo mejor para este año. Ojalá todo se empiece a abrir, más allá de que la situación está complicada, que de a poco se pueda volver a laburar y volvamos a tener el ritmo de escenario que venías trayendo y que puedas disfrutar de todo este laburo artístico que haces, que es un laburo de puta madre. Bueno, gracias, querido, gracias. Extraño mucho el escenario, muchísimo. El año pasado pude hacer un íntimo de mis canciones, donde presenté 5 o 6 canciones y hice unos covers. Y la verdad fue muy lindo. Y tengo muchas ganas de hacerlo en Tandil y en distintos lugares. Así que veremos cómo, de manera íntima, así, con poquita gente y con todos los protocolos, pueda volver y pueda también llevar mis canciones allá y hacer algo con amigos, así que... ¿Cuándo venís? El objetivo está. Voy el domingo-lunes. Domingo-lunes andaremos por allá. Bueno, armemos algo para el domingo a la noche. Dale, veremos ahí, a ver qué le podemos hacer. Dale, ¿qué le podemos hacer, gente? Che, en gracias serio, a ustedes. Felicitaciones, saludos a la familia y a seguir disfrutando de esto que tanto te gusta y que tanto disfrutás hoy por hoy en las redes y esperemos que muy pronto arriba de los escenarios. Gracias, querido. Gracias a todos los que te acompañan ahí. No sé con quién estás ahora. Con el Charro Rodríguez estoy. Bueno, mandale un abrazo grande ahí a todos los chicos de la radio también. Y a toda mi querida gente de Tandil, que quiero mucho, que siempre me hacen el aguante en todas. Así que disfruten de Copiloto, mi nuevo sencillo, una canción ideal para pedirle perdón a ese amor o pedirle otra oportunidad. Y los invito a que me sigan también en Spotify, iTunes y todas las plataformas ahí, me agreguen la música a las playlists y en Cristian Majol Oficial me Instagram. Abrazo para todos. Abrazo, saludos, Chris. A los parientes que están escuchando y a los amigos que se enojan si no. A Dale. Todos los parientes y amigos que están escuchando. Abrazo enorme y nos quedamos con Copiloto. Abrazo.